Muy estimado radio escuchas de este programa La Voz del Magisterio, que tiene esa responsabilidad a cargo de la Oficina de Comunicación Social de la Conferencia de, pues, difundir los mensajes del Magisterio de la Iglesia, el Papa, conferencias episcopales o conferencias mundiales de obispos, el Sínodo de los Obispos, o también a veces mensajes de importancia de algún obispo en alguna iglesia particular. Reciban mi saludo muy cordial y mis deseos para que el inicio de esta semana los encuentre a ustedes animados y sin perder la esperanza, aún delante de lo que estamos ahora viviendo en nuestro país. La decisión que tomó el presidente de la República, el señor Jimmy Morales, de declarar no grato, es decir, no agradable, a la persona del comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad, el señor Iván Velásquez, y ordenarle que dejara el país inmediatamente. Tengo delante de mí el comunicado que ayer se hizo público por parte de la Conferencia Episcopal de Guatemala y que está firmado por el presidente de la Conferencia Episcopal, como es lo normal. Es decir, lo normal es que verdaderamente el presidente pues firme lo que nosotros ya hemos consensuado y dicho, está bien, publiquemos. Entonces, se los leo. El comunicado de la Conferencia Episcopal está redactado de la siguiente manera. Ante la crisis política que vive el país y ante los últimos acontecimientos derivados del viaje del presidente Morales a la sede de Naciones Unidas y la noticia de la expulsión del comisionado Velásquez, la Conferencia Episcopal de Guatemala manifiesta, primero, su pesar por la intempestiva y muy seguramente injustificada expulsión del comisionado Velásquez del país. Segundo, su preocupación por la inestabilidad política que el mismo presidente Morales ha generado con su decisión. Tercero, su convicción de que la lucha contra la corrupción y contra la impunidad constituye una necesidad impostergable y una tarea urgente para el Estado de Guatemala. Debilitar la CICIG hoy equivale a favorecer en nombre de supuestas banderas soberanas el que la impunidad y los corruptos salgan beneficiados. Cuarto, el reconocimiento al amparo otorgado por la Corte de Constitucionalidad. Cinco, pedimos por tanto, y ahora vienen entonces las peticiones de la Conferencia Episcopal de Guatemala, a, al presidente de la República que asuma la responsabilidad y consecuencias de sus actos. B. A los diputados al Congreso de la República, que no se dejen llevar por intereses partidistas y que tomen las decisiones que les competen, atenidos a la búsqueda del bien nacional. C. Al pueblo de Guatemala, que exprese cívica y pacíficamente su sentir ante los graves acontecimientos actuales. La paz es fruto de la justicia. Isaías, capítulo 32, versículo 17. Que Dios nuestro Señor bendiga a Guatemala en estas horas difíciles y permita que salgamos de la crisis con una institucionalidad fortalecida en que la búsqueda del bien común sea el norte necesario de toda acción política y ciudadana. Y esta declaración de la Conferencia Episcopal viene firmada por el presidente de la conferencia, Gonzalo de Vía, obispo de Sololá, Chimaltenango. Usted acaba de escuchar entonces, estimado radio oyente, la posición de la Conferencia Episcopal de Guatemala. Este es el comunicado que nosotros los obispos hemos hecho público. Desafortunadamente los medios de comunicación no sé si nos dan cobertura, pero al menos a través de las emisoras y de la cadena de emisoras católicas, yo espero que le den una cobertura suficiente a esta declaración de la Conferencia Episcopal de Guatemala.